Ecopolis, ¿qué? ¿Tu opinión sobre los foros que inician mañana en el Senado? Bueno, mira, yo creo que todo lo que se pueda hacer para dar difusión es importante. Ahora, me preocupa que la información esté mutilada. Nosotros hicimos unos foros en el pasado cuando yo era senadora y era algo tremendo, porque la parte de los participantes con la visión progresista no salía en la televisión, ni en la prensa, ni en el radio, ni en ningún lado. Solo salía la otra parte. Entonces era una forma de validar el engaño, la toma de pelo. Era tratar de pues decir que ya se habían hecho, que se había hecho las consultas, cuando hay un control sobre los ingresos, sobre el ingreso, cuando la prensa abierta y progresista no entra. Entonces, pues eso me preocupa mucho. ¿Crees que va ya planchado esto? No, estoy segura que así es. Seguramente sí, como ya Andrés Manuel lo dijo y lo dice de buena fuente. Por eso creo que la propuesta que hace Andrés Manuel y que le enviará mañana al presidente Peña es de suma importancia. Andrés tiene no solo todos los argumentos porque es un experto en el tema, sino que todos los verdaderos expertos están con Andrés Manuel. Hablo de petroleros, jubilados, ingenieros de la UNAM, del Poli, petroleros históricos que saben que así es. Y ya Andrés inclusive ha dado a conocer cómo el propio embajador de Estados Unidos en México decía en la época de la nacionalización del petróleo que era inconcebible que los extranjeros quisieran llevarse el petróleo. Y bueno, yo creo que en todos los países ha sucedido que quieren llevarse todo para su beneficio de unos cuantos, para hacerse más ricos unos cuantos, pero no en beneficio de los pueblos. Con una tremenda ignorancia hacen un anuncio en la televisión diciendo, ¿saben cuántos pozos abre Estados Unidos y México tantos para que digamos qué poquitos abrimos? Nosotros no necesitamos abrir más de los que usamos. Y si abriéramos más, deberíamos de darles valor agregado, que no le estamos dando. Queremos venderlo para que den el valor agregado en Estados Unidos y nosotros vender el petróleo barato y que nosotros nos quedemos sin petróleo y luego comprarlo caro. La verdad es que la tecnología avanza y podemos esperar el momento adecuado para que la tecnología te permita explotar los pozos sin el costo tan elevado que tiene ahora y podemos desarrollar nuestra propia tecnología. Tenemos investigadores científicos en la UNAM como en el Poli que tenemos y que deberíamos estar aprovechando, pero somos mal, bueno, no somos yo, no, la verdad. El gobierno es malinchista y no valora a nuestra gente. Mira, número uno es que hacer investigación cuesta y cuesta mucho. No todas las universidades del país hacen investigación. La mayor investigación está concentrada en la UNAM. Es quien hace mayor inversión en investigación. Y no se pueden también hacer investigaciones por todos lados porque se quedan a medias. Lo que es triste es que no haya una comunicación a veces entre las propias universidades porque los medios están muy manipulados. Entonces informan lo que les pagan para que informen. No hay una prensa libre en este país. No, o sea, es una prensa manipulada con intereses creados, dirigidos desde otros países, tristemente. Entonces, a veces no saben ni siquiera de qué tamaño son nuestros movimientos y siempre tratan de minimizarlos. Por eso nosotros subimos a Twitter, a Facebook, hacemos toda la información y difusión para que la gente se entere. Pero la gente ve la televisión y se quiere informar por ahí, pues ahí te desinforman. Oye, por otro lado, y en otro tema, ¿qué pasa con los feminicidios en el Estado de México? Mira, el tema de los feminicidios es en veras un tema dramático en el país. Lo que lograron las familiares de las muertas de Juárez fue que se notara, que le pusieran atención y la gente empezara a hablar de ello. Pero feminicidios hay en diferentes estados, inclusive hay estados donde los feminicidios son mayores que en el propio estado de Chihuahua. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces pues también tratan de no hacerlos que se noten. Y es algo dramático. Pero está tipificado ya a nivel federal no. Fíjate que hay una ley federal, pero acuérdate que hay leyes locales y todavía no logra homologarse. Está en la búsqueda de que se homologue y a veces localmente en los estados no quieren tipificarlo. Y ahí... Es crimen, ¿no? O sea, pero hay estados como Morelos, pero no se entregue, en donde está tipificado y de todos modos no hay avances. Hay lugares en donde no está ni tipificado y otros donde está tipificado y no avanzan. O sea, creo que todavía lo que hay que hacer es muchísimo, muchísimo, que hay muchísimo pendiente por trabajar. Pensamos mucho de la ciudad para poder.